de los guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. De pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Dejé sentidas vidalas cantando por ahí aprendí. Entonces quedaron listas, grabadas muy dentro de mí. Noches de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí. En coplas amanecidas mi vida te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal. Se pierden en la distancia, hoy solo me da por recordar. Dorada vaina de enero, de nuevo la quiero gustar. Añasquita para loja que alegre ayudaba a pisar. Son como besos de mi alma, ya nadie me los puede quitar. Mejor ocasión. También le dejé mi caja, santuario de mi corazón, para que entonen vidalas y yo vuelva con una ilusión. Tengo una espina en el pecho y es dura como del cardón. Dicen que al no hacerse carne se adentra para el corazón. De los guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio.